esta ley, a eso me hace ti. Sentir que estás aquí, tus besos para mí. Porque sin ti, mi amor es morir. Un minuto sin ti, mi amor es no existir. Yo te amo, lo grita mi corazón. Gracias. Aquí, a eso ni hace aquí.